Bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Adelante Lee Podcast. Sin aplauso hoy día, güey. Sin aplauso. No, si hay aplauso, güey. En este glorioso día de domingo nos encontramos una vez más todos reunidos aquí presentes. Bueno, no todos porque falta la Cata, el Chito, el Cevita. Pero me encuentro aquí con Kernuak. Vale, gracias. Uy, pero si mira, date cuenta, estamos grabando un domingo, viejo, cuando esto siempre se ha grabado un sábado. ¿Por quién será? Bueno, en fin, son cosas que pasan más, Cállense, mierdas. Yo en este rato podría estar jugando, no sé, Darksiders, Assassin's Creed. No mientas, Candy Crush, así que cállate. Ya estamos en el cuarto número ya. Me encuentro con Marco también, Marco, Trillhouse, Flanders, Hobbs, no sé, weón, Marco nomás. Marco Disney desde ahora. Marco Disney volvió después de una larga semana de vacaciones de Orlando. De Orlando, Florida, probó todos los juegos. Habló con Walt Disney. Walt Disney nos prometió que en los siguientes días nos va a entregar el poder de hacer lo que queramos con LucasArts. ¡Wow! ¡Bravo! Así que ese fue el contrato. Excelente, ¿no? ¿Y cuánto te costó el contrato? Hay que preguntar. Había que descongelarlo, ¿no? Ah, ya. ¿Lo congelaste de nuevo? Sí. Ah, bien. Para que no hablara. Una mente demasiado maligna de vuelta. Vaya, sí, sentís como el ki cuando lo veías. Este mundo aún no es lo suficientemente maligno. Y también nos encontramos con la Foca, como siempre, al Facebook, engrupiendo, como siempre. Saludos, Foca. Foca. Hola, acá andamos. Oye, Foca, ¿cómo te tomaste eso de que el podcast anterior te... te recomendaron tomar Armonil? Son detalles. Ando relajado. Ahora le dimos Armonil, po. Rendemos una caja, po. No, pidan que le demos Armonil, pidan que lo llevemos. Hashtag. Ya. Fuera, Foca. Y también estamos con Oso. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Muy bien, ya, un cagado calor, sí, pero bien. Oso, ¿podrías hablar un poco más fuerte? ¿Te siento distinto? Es que me fui 3 días de la página y me olvidé cómo hacer todo. Me olvidé cómo grabar podcast. Señorito. Se deprimió. No son nada sin mí. Ustedes saben. Ya. Esta semana vamos a hablar de... No sé, tú soy el de hoy día, esta semana tenéis que hacer todo. Ya, yo voy a hacer el podcast. Ya, váyanse de acá. Yo voy a hacer el podcast. Ya, nos vamos. Adiós. Adiós. Escucha la puerta, por favor. Cierra la puerta. Me mató un gato. Acaba de matar un gato. Por eso se murió un gato. Ya. Entonces también hablar de... La semana pasada hablamos de Silent Hill para empezar. Creo que nos fue muy bien. Recibimos buenas críticas. Sí, aunque usted no lo crea, nos llegan críticas. Recibimos críticas. Buenas o no, eso ya lo de... Eso es lo bueno. Recibimos críticas. Claro. Lo menos que lo están escuchando. Y eso es bueno. Y esta semana ya llevamos 4.000 visitas ya. Bravo. Un aplauso. Cuando cumplamos las 10.000 visitas vamos a hacer un especial. Vamos a regalar algo. Chapita. Un pan con mortadela. Nadie sabe qué vamos a regalar, pero en fin. Ya, entonces vamos a empezar hablando de Killer Instinct. ¿Qué les parece? Malo. Ya, entonces no hablemos ni una hueá. Ya, bueno, yo quiero hablar de Killer Instinct. Ya, hable de Killer Instinct. Ya, pero para no pegarte el mismo control la semana pasada, empieza hablando de la historia. Claro. Hablemos de la historia primero. ¿Qué es Killer Instinct? Cuéntanos la historia de Killer Instinct. En un futuro, no muy lejano. Como por el 2020, no sé qué año, la weá no hay ahí. En un futuro, el mundo ya está dominado por transnacionales tales como Falabella, Ripley, por los retail, por esa weá, por Sodimac. Los Lucix se apoderaron del país. Que tienen más poder que el gobierno, que algún día va a pasar, creo yo, que pasando, creo. Sí, claro, el monopolio. Una alianza entre Farca, los Lucix y... Y para adelante Yelin. Y para adelante Yelin. Disney va a comprar el mundo en unos años más y que va a ser la misma weá. Bueno, una compañía llamada Ultratech, ¿o no? Sí, Ultratech. No había nada más interesante que conquistaba el mundo. La transnacional era dueño de casi todo, como obvio, como ya va a ser todo. De represa, era dueño del sur. No había nada más interesante que crear un torneo. ¡Wow! Es más original que nuestro. ¡Qué original! Oye, ojo, pero para su tiempo, weón, fue la cumbia, así que. Pero dime, ¿cuántos juegos no crearon un torneo con X motivo? Ah, pero es que. Mortal Kombat es un torneo. Sí, Street Fighter es un torneo. Pero es que todos tienen como su base distinta, porque se. Que era la mano, weón, era la moda. Es como el oso, tipo, weón, vamos a hacer que ya manejamos todo, hagamos un torneo, weón. Celebremos la weá haciendo. Cuando lleguemos los 10.000, vamos a hacer un torneo. Claro. Los 10. Huele casi como los juegos del hambre, güey. Claro. Que un torneo para que esto no se mate. Claro, así como bien. Y en fin, y eso era la gracia, hacer el torneo y el final Ultratech tenía tenía conquistado a aliens, a todos los hueones, y era dueño de todo el mundo. ¿El torneo que iba a hacer el oso? El que ganaba el torneo, no, ganaba el torneo, no, weón. Le concedían, eran dueños del mundo, así que le daban cualquier deseo. Era un torneo, ¿cachai? Que peleaban así como todo contra todo, y eso, el que le ganaba, peleaba contra ellos dos, que era un... como el jefe final. Y si le ganaba, y si lo ganaba a ellos, que mandaban de vacaciones, quedaba ahí como Clint Eastwood. Claro. ¿Y qué es Clint Eastwood? ¿Oso? No, instinto asesino. Me lo cagué. No, esperaba un antiato. Te concedían cualquier deseo. Sin bueno, el personaje, son 10 personajes. Yo, bueno, cuando es chico, como que lo recuerdo, como que ve tantos personajes y son 10. En realidad son 10, sí, del primer, estamos a hablar del primer Killer Instinct, del Super Nintendo. Es un Archie. El creado por la compañía Rare, que Rare ahora está en Xbox ya, pero esos son cuento aparte. Rare. El cual salió en arcade. Sí. También salió en arcade. También salió. Y el cual era planeado inicialmente para el 64, pero se adelantó ya que fue el año de Rare ese, ya que ese año también lanzaron Donkey Kong Country. Sí, que fue un juegazo también. Vamos a tener un especial de Donkey Kong Country también, se viene. Fueron los aciertos de Rare antes de irse. Antes de venderse. Antes de venderse, exacto. Antes de que lo invadiera la crisis económica y no supieran qué hacer. Y ahí los 10 personajes de los que recuerdo cuál era el nombre, los... No podemos empezar sin nombrar a quizás el precursor y el mentor de este sitio web, del cual también... No, yo creo que el padre del paperismo. El padre del paperismo acá en Chile, Cinder. Sí, también está Orchi. No, Orchi. Pero Orchi no era papera. Pues. No, pero partimos con Cinder. La foca no entendió. No. Era un homenaje. Era un homenaje. No, era, vamos a hablar de Cinder un poquito más. Por. Claro, nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque Cinder, de hecho, es nuestro mentor. Ha sido también un personaje bastante querido, por lo menos acá en Chile, no sé, en otros países. En otros países era una vergüenza. Claro, no, por favor. Yo era mal visto ver con Cinder. Si usted es de otro país y jugaba con Cinder, ponga. Yo también jugaba con Cinder y no soy de Chile. Yo creo que todo. En todo el mundo. El cual Cinder te hacía pasar por un momento y que tú te llegabas y no, lo di vuelta a 6 estrellas gracias a Cinder, me lo di vuelta. Pasé todo, digo. Hice bailar, soy capo gracias a Cinder. Aprendí a hacer mi primer ultra con Cinder. Claro. Que Cinder llenó mucho vacío de la... Inclusive de repente cuando vas por la carretera ves esa ermita ahí, aparece Cinder también en alguna. Cinder como que fue, igual fue dejado de lado, igual que aquí en Chile fue famoso, como en otros lados como que no pegó, ya que en el Christine 2 fue eliminado Cinder, no sé por qué. Muy papero. Es que cumplió su misión, creo también llenaron a Thunder y a Orchid, ¿no? No, sí estaba. A Thunder. Cyberpunk también estaba en el Raptor. El juego tenía historia, sí, el juego uno lo jugara pura pelea, no hay, uno lo disfrutaba, pero la cuestión como de Ultra Tecla, de uno yo lo vine a saber ahora, a ser sincero. Ayer, de hecho. Lo acabo de leer. De hecho, de Wikipedia ahí me ayudó a conocer un poco más de la historia. Que Jago y Orchi son hermanos. Wow. Oh, que Spinal tiene más de 2000 años. Que Cinder era prófugo. Que el juego se iba a llamar Cinder Brutal Force. Que lo buscaban por pensión. Era chileno. El juego originalmente se llama Brutal Force. Todas esas cosas que usted, en vez de escuchar, no debería leer Wikipedia. Claro. Entonces, ¿para qué estás hablando del juego entonces? No, pero es que tengo que hablar de algo todas las semanas. Hay que estirar, acuérdense. Ya, entonces, gracias Cinder por buenos momentos. Gracias Cinder por favor concedido. Ya. Para Cinder. Grande Cinder. Ya, y los otros personajes son. El nombre de los Christian, por favor. A ver, tenemos Orchid. Sí. Rector. Spinal. Fulgor. Cyberworld. Fulgor. Glacius. Este es como para la cultura cibística. Como para la cultura cibística. Jago. Aido. No, y Cinder. Aido. Y Cinder, obviamente. ¿Están los 10? Wow. ¿Qué me gané? Nada. Entonces, ¿para qué me hacía hablar? Pues tienes que hablar, tienes que opinar. Este paquetito. Entonces, con esos 10 personajes, sí, uno en ese tiempo, yo lo corto que no me recordaba y como que se veía variado, porque son 10 monos, es poco comparados con otras franquicias que. Pero que me pusieron Mortal Kombat eran 8. Sí, pero date cuenta que por lo menos acá en Chile tenéis 10 monos y todos elegían a Cinder. Por eso se veían hartos. Se veían hartos, weón. Llegaba un buen que te jugaba con otro que ahí para la cagada. Claro, ahí por lo menos tenía tu respeto, porque por lo menos sabía jugar con otro. Sí, ahora chora. Listo. Y en ese tiempo había que saber jugar porque no habían, habían buenas pocas revistas Nintendo. Bien, guía. Sí, no habían guía, no había esas cosas. No es que no las hubiera, sino que como dijimos en el podcast anterior, llegaban y llegaban con desfase y más encima eran caras, hay que decirlo. Sí. Y no, ese tiempo, no sé, con una luga era millonario, podía comprar otras cosas en vez de comprarse una revista. Íbamos a jugar por 110 minutos de la vieja Sony que está en la esquina. El dato. Bueno, si Killer Instinct, año 94, para recordar, 95, no, 94. Esa versión 94. De Killer Instinct salió para tres plataformas, no, la primera fue arcade. 94 salió para arcade. Sí, arcade. Después salió para Super Nintendo, el para SNES. Salió por 95. Y también salió para Game Boy. Game Boy, sí. Que de hecho, ahí eliminaron a Cinder precisamente, por lo que tengo entendido, y a Richter. Sí. Las razones las desconozco, pero sé que las eliminaron. No salían en Wikipedia, así que... Richter murió su único. Es que es el mismo juego. Es que es el mismo, sí, tiene que haber sido a lo mejor por el, no sé, por limitaciones papel. Técnicas de la consola. Era muy papel a Cinder, sí, o bien no pudieron crear la combinación de botones para atacar con Cinder. Claro. Ya, si te lo fácil, dos pelante y el A, dos pelante y el B, no vale. Así, un botón entero gastado y el otro con A. No, no, no, no, la garantía no cubría daño por Cinder. Lo de los joystick, yo creo. Sí. No, yo creo que por ahí va el asunto. ¿Qué hacemos? No, el Kuno Kristen tenía historia, así que creo que el primer juego, Orchid mataba a Eidol, ese era el verdadero final. Hubo, claro. Que combo. No, que combo se piteaba a Rector. Yo juraba que era precisamente Eidol el personaje principal, ¿no? No, yo no sé, para mí Cinder era el principal, bueno. No, para nosotros fue Cinder, ¿qué otra cosa? Cinder arrancada de los pacos, ¿no? Y al final, Ultratech y a estos personajes. Para hacerlos participar en el torneo les prometía cosas y no era así como llegar y meterlo. Por ejemplo, a Cinder le otorgaba, le da la libertad. Le pagaba la pensión al caro chico, le pagaba la purita cereal. Claro. A Spinal, por ejemplo. ¿Tú participaste en el torneo? No, todavía no. Ah, ya. ¿Quién paga entonces la ley, chico? No, todavía yo no pago. Ah, ya. Luego entonces, aquí le prometían. Spinal fue. Le ofrecieron que le recuperara su cuerpo humano. ¿Y para qué hicieron una calavera, weón? Bueno, la cumbia es el calavera, weón. Bueno. Dicen los resultados, que los restantes, ¿sí? Bueno, igual el torneo igual era para probar armas, claro. Que los weones empezaron a crear armas, como los Fulgor eran armas que crearon los weones. Claro. Los saurios ricos. Sí, bueno, los Cinder también eran como humanos que experimentaron. Por ejemplo, Fulgor quería ganar el torneo para empezar a construir más como él, weón. Se sentía solo. Claro. Se sentía solo, ahí, igual que el dinosaurio Anacleto, se sentía solo, entonces... Así, hashtag Fulgor. Hashtag todos somos Fulgor. Claro. Apoyamos a Fulgor. Buena alto también. Orchid que quería salvar ahí, ¿no? Para salvar el mundo, ¿no? Era la héroe. Sí. Jago que quería, era un monje, era un ninja, no sé qué guay era, pero no. Bueno, al final cada uno tenía su rollo y Ultratech prometía nomás. Prometía, o sea, decía, el típico político chileno, una cosa así. Decía, ponga el cheque aquí, decía, claro. ponía el cheque en blanco. Chileno, también, claro, sí, no. Yo creo que también el creador de Killer Instinct fue chileno, porque como están planteadas las cosas, yo iba por ahí. Te prometen cosas que entran, multinacionales que dominan el mundo, claro. Promesas inconclusas. Claro, y lo que te ofrecían no podías comprender. Claro. Ay, cagado, ay, cagado. Era como pagar con tarjeta de crédito, te cae la letra después. Claro. Estamos viendo relativamente. Bueno, claro, este es especial de Killer Instinct 1. Ojo, vamos a hablar del 2. No, hablar del 1 nomás. Sí. No, del 1. La banda sonora, yo encuentro que es buena. Sí. Porque es que por lo menos la banda sonora cumplía con el que está escuchando ahora de fondo, porque Christian va a poner la música de fondo, supongo. Ahora, Play. No, Killer Instinct. No, de hecho, sí, estaba pensando colocar música kawaii, pero... No, la música kawaii se viene más rápido. La perfección de la foto. Claro. Caramel Dance. Caramel Dance. ¿Le gustó por eso esa, no? No, aquí algunos sacaron el... El caramel dance que llevan dentro, el caramel boy. ¿Quién habrá sido, Ya, volvamos al cliente, por favor. Sí. Entonces, la música... Oye, de hecho, la música era tan buena que, bueno, en realidad son cosas que no llegan generalmente acá a Chile, pero ese venía con un CD con la banda sonora. Ah, sí, venía un CD de Donkey Kong, igual yo me acuerdo. Sí, también venían dos CD. Y en ese tiempo no tenía donde mierda ponerlo, porque en ese tiempo no habían guapo para poner CD, weón. Chile era pobre en ese sentido. Chile siempre Chile ha sido un pueblo atrasado tecnológicamente. Sí, porque quería agregar el CD. Fue cuando llegaron los primeros que tenían CD. ¡Oh, ponete esta música! Y carreteaba, así, escuchándome. Pues si te salvaba, carrete la música y le ya, salvaba, carrete. Volvieron a pelear todo. Yo tenía el de Donkey Kong. Me acuerdo que salían la abeja así en la garata. La no, sí, notable. Uy, siempre quise tener esa colección, los tres CD de... Y venía otro más, venía el de Killer Instinct, el Donkey Kong igual más. Esos dos CD no venían. No, me acuerdo. Si había otro CD con música, manden, porque yo vi el de Credit Team, ¿no? Salía Spinal, creo, en la tapa. No me acuerdo, porque en ese tiempo arrendábamos los juegos, no nos alcanzaba para comprarlo. No, pero no venían con los juegos, venían con la consola. Los CD venían con la consola. Porque yo me acuerdo que yo tengo un recuerdo cuando hice mi compré mi Super Nintendo. Pero tu Super Nintendo venía con el Kid. Venía, no, venía con el CD. No, mi Super Nintendo venía con el Super Mario World. Ah, ya. Yeah. Y venía con el CD así como arriba de la consola, venía el CD así puesto, bueno. Así venía. Y no se lloró. En todo caso, esas obras son, como te digo, acá en Chile generalmente no se ven, pero si tú las buscas en eBay y todo eso, está la discografía casi completa de cada juego. Ah, sí, pero en ese tiempo, no sé, pues como que... Era más música. Para empezar, en ese tiempo no existía el Ares, cosas así, con la música de ahí, YouTube, no existía el internet, claro. Ahí decía, ni el celular más encima, ponerse al lado de la tele a grabar así la canción, nada, po. No sé, en ese tiempo era emocionante ese CD, po. En todo caso. Eran buenos, y ahora que te trae la Wii U, si la compras, que trae, viene algún CD, viene nada. Casi todos los juegos vienen con software. Mira, la verdad, las cosas que, mira, en la Wii U viene con el Nintendo Land y para contar. Es ya. Todo lo que trae la Wii U. En ese tiempo te regalaban CD, jugaban, debían regalar CD. Ahora las consolas no vienen ni con juegos, jugué. No, porque la idea es que tengas que pasar por caja por cada cosa que tengas que hacer con la consola, por ejemplo. Te pongo el caso particular, y acá no estamos saliendo el tema de Killer Instinct. Bailante y random, como siempre. Sí. Como siempre. Por ejemplo, el Wii U Sport. El Wii U Sport te dan 24 horas de suscripción. De ahí tú tenés que suscribirte, comprar, mejor dicho, la suscripción, por si quieres jugar un juego de deportes de la Wii U Sport. $9 te sale la suscripción. No hayan cómo lograr fútbol. No sé si es al año. Ahí sí que me carrilaría si te digo. Pero igual, pero en ese tiempo se extrañan ya, como siempre, lo que venía gratis y todo, lo hacía ahora todo, DLC, todo. Claro. Y ahí vamos a repasar al Killer Instinct nuevo, que ya los personajes vienen por así, comprándolos por... Viene un pack inicial. Viene un pack inicial. ¿Qué son? ¿6? 6, 7, ahí. Ya, pues, es un número más o menos reducido, y el resto los tienes que comprar. Y van saliendo cada todas las semanas, creo. Lo bueno, no hay que decir de la gráfica de los personajes, están bien hechos, todo en HD, todo, sí, y claro, todo. Bien, que van a salir para Xbox One, todo bien bonito. Sí. Oh, qué tierno. Pero sí, pero yo creo que ahí... Con todo gusto, ¿verdad? Esa noticia de cuando dijeron Killer Instinct en Microsoft, todos quedaron así como... Lo que sí tengo una consulta. Tú sabes que al menos jugar Killer Instinct era un juego súper rápido en Super Nintendo. ¿Irá a mantener esa misma rapidez en debería, si estáis pagando, son 6 monos. ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué te pregunto? Me ha pasado que de repente, no sé, como jugar Mortal Kombat en Super Nintendo, después lo jugás, que se yo, en PlayStation 2 con modelos en 3D, para mí era un bloque de cemento. Lo sentía súper pesado. Por eso te pregunto, ¿irá a mantener Rare la misma velocidad que tenía con los primeros que venís? Lamentablemente no tenemos Xbox One, así que... Y nadie la va a comprar. Y no la vamos a comprar, no nos alcanza la plata. Sí, si usted jugó... Diga, si jugó Killer Instinct de Super Nintendo, mándenlo por correo y lo publicamos. Claro. No le vamos a pagar, pero por lo menos va a aparecer en... Pobre. Le vamos a poner ahí, agradecemos. Claro, claro. O bien le quitamos los derechos nomás y claro, pasa a ser propiedad. No, claro. Copy paste y le cambiamos algunas cosas. Como algunas noticias. Ya. Ya. Ojo. Ya. Pero bueno, para cerrar un poco en Killer Instinct, yo creo que fue un gran juego. Sí, fue sinónimo de tardes de entretención con amigos. Connotado lo fatality que sean. Los ultras, claro. Las humillaciones ultra, también. Lo último. Todos luchando, quien llegaba al ultra de 5 años. Claro, y todos luchando con Cinder, que eso era lo más notable del juego. Pero la verdad, las cosas que, no sé, yo por lo menos puedo hablar del de Super Nintendo, porque el de 64 no lo jugué, ni tampoco lo pienso jugar. Yo lo jugué un poco, pero y el de Xbox One, no sé si lo jugué tampoco, pero por lo menos el de Super fue un muy buen juego, una muy buena alternativa a los ya juegos de pelea existentes como Mortal Kombat, como Street Fighter. Y creo que lo que más echó igual de los de que eran los Breakers. Sí. Eso, repasar los Breakers, ya que cuando están haciendo la combi pegáis un Breaker y tenía ahí como... Porque ahora cosas que ya no se ven ya, porque si te agarran en una combi en algún juego, cagaste. Es difícil que puedan. Combis de siempre. Sí, claro. ¿Habéis visto los últimos torneos de Marvel vs. Capcom 3? Los últimos, cuando hay los que juegan las finales, los coreanos culiados te agarran, no te tiran especiales, no te sueltan nunca. Literalmente, el que pega primero gana. Exacto, literalmente así, pues lo agarráis en una buena combi y no lo soltáis nunca. La idea del juego de lo que te pelea, o sea. Claro. Es que yo digo, el pegáis un breaker, estáis en lo mejor de la combi, pa, te pegáis un breaker y... Que salvaba y harto de magia. Mortal Kombat, los primeros Tekken Fight también, ¿cachai? Claro. ¿Pero el Mortal Kombat tenía Breaker? ¿Ah? No. No, tampoco. No, sí, no, pero te, pero, sí bueno, pero tenía Breaker, pero por ejemplo el Mortal Kombat te pescaban con la combinación más larga del mono y ahí ya... De ahí no te soltaban hasta el último golpe. No, pero igual había monos paperos en el Mortal Kombat. Sí, no, sí. Está hablando de que... De que hay... Nadie le gana a Sub-Zero. Se va a remalco. No, pero... Ya, insisto, cerrando el tema de Killer Instinct. No, bueno, bien por los Breakers, bueno. Para adelante y el Breaker de haber sido la página, bueno. Claro, para adelante y el Breaker. Así que... Especial. Así que un aplauso para Killer Instinct. ¡Breaker! Ya. No. Bueno, en este momento Christian va a poner el efecto. Claro, sí, tenemos que poner el... ¡Gombo Breaker! Tengo que poner el... No sé, de... No, no, no, de Mario, me da rama. Así que bien, porque el Destiny, y esperemos que le vaya bien igual, porque es un juego bien querido, y aunque no nos guste mucho la Xbox One, hay que ser bien realista, y ojalá que, no sé, por alguna vez tengamos la posibilidad de jugarlo igual, porque la idea es hablar de todos los juegos y ser como neutrales. Claro. No tengo ninguna opinión contra esto. La vamos a tener igual, si bien reconozcamos, nos seguimos siendo Nintendero y PlayStationer. Pero no, hay que mirar con altura de mira. Sí. Así que... No es que la tengamos mala, pero no tenemos la consola. No es que eso, sino hay que algunas críticas dicen por ahí que es mejor tener un computador que una Xbox. Bueno, bien, cada loco con su tema, y si siente ofendido, comente y diga, no, yo soy fan, voy de... Aquí lo putimos al oso. Claro. Por último, tiramos al oso carne cañón para que lo hagan ver ahí en los comentarios. Ya, entonces, va al siguiente tema, así con Killer Instinct. Muy bien cerrado. Pongo la cortina, cámbiame la cortina. Van a hablar de Metal Gear. Esta semana, bueno, Metal Gear, ya que se anunció una noticia muy... que algunos dejó loco, que algunos lloraron. Tenemos dos noticias en realidad en desarrollo. Algunos con Metal Gear, abrazaron su mono Snake y lo besaron y lo botaron a la basura luego. Tenemos dos noticias al respecto. La primera es que el Metal Gear 5 Ground Zeroes, según fuentes oficiales, la línea principal del juego no duraría más allá de 2 horas. O sea, va a ser un juego cortísimo. Es un robo. ¿Has contado sus palabras? Ni los DLC de Bioshock Infinite duran tampoco. Toma. Mira, por ejemplo, tengo un caso particular. Estoy jugando Darksiders en este rato, Darksiders 2, y el contenido adicional dura 5 horas. Pero ¿cómo pueden tirar 2 horas? Pero es que igual... Y es que igual yo creo que... Lleva 4 años de desarrollo, hicieron media hora por año. No sé si vaya así, porque a fin de cuentas el Metal Gear 5 Ground Zero se divide en 2 juegos. No, básicamente ese es como, según lo que dicen de Konami, y espero que también la gente que esté escuchando me pueda corroborar eso también. Es como un prólogo solamente. Es la intro para y es casi como un tutorial. Lo están vendiendo entonces el 5 completo 50 lucas, sí. Más o menos. Pero ahora que... Sí, pero... Un prólogo de 2 horas, sí, vino que una para dar la cosa. No, pero mira... La gente que nos escucha desde Alemania, si tiene juegos más baratos allá, mándenlo. Pero pensemos una cosa. Y una cosa, nuestros compatriotas los peruanos. Una cosa es que el juego dure 2 horas. Sí. Pero otra cosa muy distinta, y es la segunda noticia que ha salido en esta semana, es que Metal Gear 5 de Phantom Pain puede salir a fines del 2015. ¿Qué les parece? Hay como un break. Es que el ya Metal Gear ya está consagrado, ya puede ser lo que quiera, ya es igual uno que diga o no, son 2 horas, igual lo van a comprar igual. Hasta casi botar la preventa. No, pero ojo, está bien, son 2 horas, pero esperemos que por lo menos las misiones secundarias se puedan extender un poco más el juego, por lo menos para poder decir, puta, valieron las penas las lucas que... ¿20 lucas cuánto va a estar el juego? 19.990. Ya, pero las 20 lucas que voy a pagar. Zetamar. Yo solo que no, te digo. Oye, WePlay, MedioPlay, la que sea, auspicen. De nuestra sección publicidad gratis. Se tamar, pues, weón. Se tienen que poner pito a las compañías, weón, si no lo están pagando ni una weá, así que. No, bueno, una de esas dicen, ah, estás promocionando, así que mandémosle un regalito por último, no sé. Mándenlo en la media hora, ahora vamos a dar media hora de Metal Gear. Mándenlo en la Xbox One para que vamos. Claro, nosotros felices la aceptamos. Bueno, pero vendido, güey. No, pero hablando en serio, supuestamente el hecho de que el Phantom Pain saliera a fines de 2015 es más que nada porque primeramente salió un informe de Konami que explicaba que básicamente habían ganado harta plata, en términos bien chilenos, Yeah. Así que les daba un rango bastante amplio para poder trabajar tranquilo sin que les signifique pérdida. Por ende, no se van a apurar en desarrollar el Phantom Pain. Ni, por otro lado, puede significar de que el tema de la duración sea un juego de mejor calidad. Igual, pero que igual son 2 horas, pues. 2 horas, no, estoy hablando del Phantom Pain, no del Crossfire. Ah. Igual que si, en volada, si se toman más su tiempo, el juego va a ser mejor, pues van a arreglar detalles, claro, lo van a sacar a pulir. Lo van a pulir, ¿no? Pero tirarte, no sé, por lo menos yo, weón, por respeto, ¿cómo te dar a 20 lucas, weón? A 20 lucas 2 horas, weón, ¿cómo crees? 10 lucas en la hora. Puedo decir, weón. Por lo menos, no sé, pues tírate el, con un tírate peluche, el quiere del contenido. Weá. No, no, y con peluche, ni con que venga Juan con una chapita, ni una weá. 4 más ese mal prólogo. Ya, pero yo les digo una cosa: tienen 2 opciones, comprarlo o no. No, la igual, especial con digo, el Phantom Pain. Claro. ¿Y qué se va a pasar? La gente lo va a comprar igual. Porque hay gente que ya hizo la preventa, así que está. Claro, vos sí, igual sí, la weá. Sí, mira, si es por el hecho que tenga el nombre Metal Gear, va a vender igual. No, pero igual, pero no la con. ¿Y cómo le fue al otro el que sale que te jugar con Raiden? ¿Le fue bien en venta igual o no? Igual le fue bien en Raid y yo no encontré nada. Es que mira, pero se duraba 5 horas. Acá ocurre una cosa. Hay un problema con. El nombre te va a vender, pero que después te digan si el juego es bueno o es malo es otra cosa. Y después, aunque sea malo, el que viene igual lo van a comprar. Claro. Sí, pero que igual Kojima, weón, me estoy decepcionando. Porque decir, horas, este juego es malo, a lo mejor que. Era una de las únicas pocas franquicias intocables que estaban quedando que seguían a buen nivel, weón, ya que Resident Evil se fue a la mierda. Silent Hill igual se le iba a la mierda. No hagáis lo mismo, weón. Con Fire Emblem sigue manteniendo su calidad, viejo. Pero que Fire Emblem es piolita, bueno, es como así de la. No tiene tantos anuncios como la otra. Sí. Y eso también les beneficia. Tienen su grupo selecto y. Sí, pero igual, ¿y weón mantienen la calidad o? No, regalen esas 2 horas, weón, no sean fome, weón. Así que, gente, por favor, de Konami, Konami España o Konami, quien sea que nos esté escuchando, por favor. Alemania. No vende ese juego. Regálenlo. Oh, sí, los fans sé, se los van a agradecer. Por lo menos, no sé, vos tírenlo a 20 lucas acá o no. Pero es que a lo mejor no se lo quila. Aquí va a salir caro, a lo mejor no salen 5 dólares, algo así, pues, 10 dólares. No, sí, estamos hablando de los precios. A las personas que trabajan en Reino Unido. Como te digo, a lo mejor 10 dólares no es tanto. Igual ahí aquí empieza la inflación con el dólar. Sí, empieza la grande estafa. Mira, de las compañías de acá, de que, multinacional. Que venden el dólar a lucas, a 1000 pesos. La Ultra Tech de Chile. Mira, la verdad, las cosas que. La verdad, las cosas que acá en Chile tenemos un pequeño problema de distribución. Nosotros dependemos del mercado norteamericano y del mercado norteamericano pasaría al mexicano. Después del mexicano, creo que tienen un distribuidor para Latinoamérica y después recién llega al retail de Chile. Y ahí imagínate todos los impuestos que tienen que sumarle y obviamente también la ganancia que va a ganar el retail. Hay que mandar a Marco Polo, weón, así como se salió la indie, weón, para que haya los precios, weón, que va a descubrir un nuevo continente, weón. Era la misma weón que fue hacer Marco Polo, buscar una ruta directa para los juegos, mandemos los directos, weón. No, es que hoy voy de Japón, igual podrían tirar los directos. Más cerca, llegan más cerca, ¿o sí, no? Pero es que resulta que tienen que pasar por la oficina en América para que hagan la localización. Puta la weá, igual, man. El Kraken ahí, weón. A ver, ¿viene Walt Disney? A ver. Cuidado, el Walt Disney. Cuidado. ¡Oh! Chiquillos, llegaron ayuyitas. Ya se acabó el tema, no. Se vamos, acabó el tema. Vamos. No, no, hablando en serio, tal vez. No, es que aquí no hay comida hasta que. Oye. No, bro, yo digo, weón, mandemos a Marco Polo, weón, de nuevo, sí. Weón, porfa. Marco Polo, tú moriste por esa causa, weón, del impuesto y la weá, por las especies, weón. Descubriste las papas, culiado, weón, y aquí le estamos profanando. Vamos a crear una nueva ruta, weón. Estamos profanando tu tumba, weón. Llegó el momento de irnos al mar. En una nueva aventura. Claro. El siguiente traer, podcast va a ser desde el Pacífico. Y traer el juego directo de Japón, pero no, o sea, hay que matar la córnea. Si tenemos que ir en un bote a buscar juego a Japón, lo vamos a hacer. Con tal de no pagar las 20 lucas por el Metal Gear. No, bro, el Metal Gear no va a matar la córnea mal. Metal Gear, si me estáis cayendo, weón. Y no sé, pues igual te voy a comprar las 2 horas. Bueno, para cerrar entonces, viejo. Eso es lo que se ha hablado por lo menos de Metal Gear. A lo mejor a algunos fans les va a gustar, a otros no. No, pero los fan farcas no hay, hijos cuicos no hay, papá. Dure 2 horas, ¿no? Igual quizás es bueno. Pero. Es que, no, si que sea bueno, pero es que, no sé, vos esperaste 4 años para 2 horas. Sí, pero también a lo mejor te van a empezar a dar misiones extra por DLC o algo por el estilo. Pero ya hay más dinero, ya empezamos a desembolsar más dinero. Sí, pero es que date cuenta que el videojugador, o mejor dicho, los videojuegos de ahora están hechos para gente con plata. Por todo tienes que pasar por caja. La weá, weón. Así que lamentablemente vas a tener que empezar a acostumbrarte a este nuevo, esta nueva manera de jugar, donde hasta, no sé, el nivel siguiente del juego lo tienes que comprar por DLC. Bueno, así nomás con los DLC, bueno, ya, bueno, mal Metal Gear, bueno, sácame los soundtracks de Metal Gear, por favor. Sí, no, vamos a hacer una protesta contra Metal Gear. Y encontré el precio. No, si nos van a pescar re harto, el bueno. Precio gringo, $30. $30. 15 lucas chilenas. Por lo menos. Pero ponele 20. Metal Gear 0 soldadura ahora y cuesta $30. No, patar la coña, weón. Bueno. Ponele 20 o 25. Pero y va a venir con alguna polerita, con nada. Oye, sale 20 si está. ¿Con nada? Polerita, con nada. ¿Con derecho a jugarlo? Con nada, weón. Bueno, ¿con derecho a jugarlo? Sí. No, así que no, fin, mal Metal Gear. Y luego con esto hacemos una menopausia comercial. Que llegó la comida. No creo que haya menopausia, weón. Me interesa ese tema, Sonic, weón. Que un nuevo juego. A la vuelta. A la vuelta, no, chúpele. Ya nos vamos a una menopausia comercial y ya volvemos. Están obligando a la menopausia, weón. No, claro, weón. No, estamos obligando a que se calle el otro. No, pero mal, weón. Es que no, weón. Ya, corta la base, el oso quedó choco. Corta la base, el oso quedó. Son dos, weón. Que yo no estuve esta semana en la página porque subí al cerro, fui a meditar, weón. Sí. A restaurar mi nen como netero. Y, bueno, y te encuentras con esta noticia. Sí, bueno, no bajo más del monte, bueno, me quedo en la casa, bueno. Yeah. Vuelvo al monte, cabrón. Ya, vuelvo al monte. Entonces, nos vemos entonces dentro de un rato. Adiós. Y ya volvimos de la pausa. Estoy viendo la pausa, weón. Como te quedaste la lluvia. Sí, la lluvia, te quedaste viendo el partido, ¿qué, weón? Y un brillo, la verdad, weón. Bueno, en fin, ya volvemos con la segunda, el segundo bloque, weón, que se perdió el no la pauta. No está la pauta, weón. No está la pauta, puta los guanes, weón. Ahí está la pauta. Ya habíamos, no, habíamos quedado del Sonic, ¿te acordás? Porque me iban a hablar que yo no tengo idea de un nuevo juego de Sonic, así que ilústrenme, por favor. Va a salir un nuevo juego de Sonic, fin. Fin. Seguimos con el nuevo. Seguimos con el nuevo el anime. Claro. Hoy la weá, pero ¿y de qué? ¿Para qué consola? ¿Para Nintendo? ¿Para todas? ¿Para todas? Sí, para todas. Ya. Por eso es todo lo que hay que decir. ¿Y no se sabe nada más? No. ¿Qué, lo anunciaron o no? No anunciaron. Se filtró, güey. Se filtró, güey. ¿Para cuándo? Tampoco hay fecha, tampoco hay nada. No hay nada. 2015. El próximo año. ¿Expectativa? ¿Un tipo como el Mario Galaxy? Yo perdí toda la fe en Sonic, así que no. ¿Como Mario Galaxy? Nunca he seguido a Sonic, así que me da lo mismo. Pero va a ser el tipo. ¿Sabes una franquicia que creo que no tiene salvación alguna allá? Es Sonic. Ni aunque le saquen Sonic R Racing ni. No, que no, ya creo, o ya, pero cállense. Bueno, bueno, es matando Sonic al tiro de una, bueno. Pero si no nos gusta Sonic, pero si... No, no es que no me guste, pero se murió, ¿no? Transformándose en Super Saiyajin tampoco salgo nada. No, aunque salga en el Smash. Los primeros Sonic eran. En el Smash, un personaje revenca, ¿no? Bueno. Yo tampoco lo uso en el Smash, así que. Anti-Sonic, entonces, ¿por qué está poniendo en la pauta la Sonic a hablar del nuevo Sonic? Mundial, claro. Siempre tiene que haber un juego o una sección que tengamos que putear a alguien. Esta vez fue Sonic. Ahora pasamos. ¿Tiene nueva sección entonces? Sí, puteando. Va. ¿Y ahora pasamos a la sección kawaii? Sí, pero la persona que tiene que hacer la sección kawaii no está, así que vamos a tener que rellenar. No, la sección kawaii no va. No, esta semana no va la sección kawaii. ¿No va la sección kawaii? No, esta ya vamos a tirar un especial. Entonces pues después, pues si te va a ver sección kawaii, porque vamos a hablar del Shonen All-Star. Ya, o sea, sí. Así que sección kawaii. Sección kawaii para no el anime, sino el juego. Juego de anime. Ya. Cuéntenos, ilústrenos, por favor. Que lo es muy creativo, ya que se conmemoran 45 años de la Shonen Jump. Quien no sabe qué es la Shonen Jump, es una revista que recopila diferentes mangas. Donde están los Naruto, los One Piece, los Bleach, los Kuririn, los Kazabrek y los Saiya, etc. En su tiempo, Dragon Ball, en su también. Tiempo, Dragon Ball Z, Land Dunk. No, me faltó ser los monos de Land Dunk, yo creo. Y actualmente... En el anterior Jump y Ultimate Stars aparecía Slam Dunk sin un vivo. Sí, parecían de apoyo. Así que por eso es un juego basado especialmente en... Salió hasta Capitán Tsubasa. Sí, en la raíz, del cual yo que la expectativa... Tenía altas porque ya habría tirado el listado oficial de personajes y no vienen mucho, no vienen... Mira, yo la verdad las cosas es que, por ejemplo, en el nuevo juego no tengo ni la más remota idea de quiénes son los personajes, pero me acuerdo de que por lo menos en el Jump Ultimate Stars eran más de 45 personajes. No, ahora se fueron... ¿Cómo se llama el juego? J All Star. Y la temática, al menos la versión de DS, era muy similar al Super Smash, o sea... La diferencia es que los escenarios estaban divididos en viñetas, así como cual... Como cómic, sí. Claro, cual cómic. Pero era muy similar, o sea, cada personaje tenía su especial. Y que todo el mundo había que así, podías o matarlo o quitarlo del escenario, había misiones que cumplir, etc. Sí, era como una competencia directa al Smash. Pero aporta. ¿Salió en Japón? Sí, salió solamente en Japón. Yo lo jugué porque en la room por ahí. Emulado. Sí. Igual lo jugué. Y ahora este juego, bueno, la gráfica es bastante buena, aquí lo he visto el personaje, se ve bastante bien, la temática igual es bastante entretenida y lo cual yo creo que... Es que yo tenía puesta harta expectativa hace tiempo, porque yo dije, son 45 años de shonen, son 45 años de mangas, sí, dije yo van a salir más personajes, pero ojalá el estado oficial, no, el estado oficial ya está listo ya. Sí, pero que el desarrollo también que sea bueno, no, o sea, sí, que no se vean los nombres, no, pues sí. Es que si es un juego de pelea, o sea, que más podía esperar de un juego de pelea. Yo esperaba que me dieran el personaje que a mí me gustara, ¿cachai? ¿No? Por un lado me quedé contento ya que me pusieron a Oga de Belcebú, un manga que ha tenido alto y bajo. De Dragon Ball pusieron a Goku y a Vegeta, recuerdo, y a Freezer de apoyo. Y eso que no sé, pues, faltó Gohan. Yo creo que es uno de los personajes importantes. En otra serie que sigo harto, que es Cazador X, pusieron a Gon y a Hisoka solamente de apoyo. Faltó Killua, yo creo. No, Kurapika no está. ¿De apoyo? No hay tirada de apoyo, bro. No, Kurapika no está. Yo creo que Killua es más famoso. Y sobre Kurapika, Netero. Sí, yo creo porque como estaba en la saga ahora de todo el estaba como en el último, el del anime. El Rey Quimero. Sí, pues, pero no, por eso digo, el juego prometía harto durante los trailers, los personajes que iban sacando. Aquí pasan el torpeo, mira, pongamos de Beelzebub y Aoga. Mira, de Naruto. Naruto, empezar en Naruto, todo el merchandising de Naruto, todo aman a Naruto. Naruto, Sasuke y Madara. Todo lo vemos. Pero si te dais cuenta, no sé, pues falta también los Sakura, que también tienen otro Kakashi, que tiene otro mismo. Eddie Greyman, Alan Walker, que esa serie es súper buena, el manga sigue en emisión. Y sale Eddie Greyman. Ah, no, es buena Eddie Greyman, te lo recomiendo que lo leáis. Y también pues sale solamente el personaje principal y sale de apoyo, pues. Y eso que esa serie tiene, en el último juego salían mínimo 4 personajes en el de Game Boy, pues. Yo lo recuerdo. Sí, también está saliendo apoyo, por ejemplo, en el caso de Game Boy, perdón, de DS, estaba, por ejemplo, de Saint Seiya, solamente Seiya, pero tenía como 1000 apoyos, tenía a Shiryu, a Yoga, a sí, Mude Aries, tenía... Walt Disney. A Walt Disney también. Pero si te das cuenta, mira, ahora igual... otra serie que sale Nube, el único bueno de que sale Nube. El maestro el profe Nube es un anime antiguo bueno que... ¿No sale de Kona? No sale. No, porque no. Mira, y de Yu Yu Hakusho sale solamente Yusuke, el personaje principal, y faltaron los amigos de Yu Yu. Eran el Hidei, Hirei, algo así. Los amigos. Kurama, amigo, que más Kurama. Faltaron hartos personajes y al final se fue quedando el juego básicamente. Porque a lo mejor, mira, igual poner demasiados personajes. No sé si sea muy buena idea tampoco. No, queremos 1000 personajes. Ya, bueno, pongámosle 1000 personajes. Pero insisto que la temática va a ser la misma, es un juego de pelea. Pero es que lo lamentable que sale que van a salir estos nomás y. Y los siguientes DLC. No decían que no iban a incluir DLC. Eso es lo vienen malo. Con los que vienen, no, pero es que. Ay, pero no podéis sacar más ocultos, o así, ¿no? No tienen que venir algunos ocultos, pero. Uno por serie y tratan de tirar que. Claro, y más encima de apoyo. No, probablemente. Yo creo que faltaron a alto, mira, en Kenshin sale, mira, sale el Samurai que sale Kenshin y Chicho. Faltó el Sanosuke, faltó el Kaito, faltó Seiyu, faltaron varios personajes, sí, no sé, supuestamente son... Es un juego de Play 3, un juego de vida para tenerse en próxima generación. Mínimo, no sé, 45 años, bueno, como mierda lo suben 45 años, no sé, con dos personajes por serie. No, tienen que... Y no sé, bueno. Está aburrido. Pero ya, yo creo que no sé, dos o tres personajes por serie era suficiente. Porque no, aparte de todo... ¿No hay dos personajes? Hay uno... En algunos casos hay uno, sí. En algunos casos hay... Bueno, es One Piece. Yo One Piece fanático, faltó Zoro por lo menos, pues. No lo tiraron ni para nada. No, estaba One Piece. Para Luffy, Hancock y Ekaino. Hancock para service, para sí. Para los que cumplen. Pero sobra Hancock. Bueno, han tirado hasta Ace, no sé, pues, si igual si el juego supuestamente es actual, va a ser nuevo, debería ir como con los animes nuevos, Trafalgar Love de haber salido, Don Flamingo, con los animes que están en emisión, pues. Sí, pero son 45 años, igual tienen que tomar animes antiguos. Pero es que si de antiguo no dieron casi nada, pues, digo, pues, ni Arale. Arale, yo creo que Arale es un gran ausente porque Arale igual era robot, tenía fuerza, igual era así un personaje interesante. Verlo por lo menos de apoyo, ¿cachai? Pero porque Nube fue buena incorporación. Si Nube fue una buena incorporación que me sorprendió, por igual. ¿Qué le dices? ¿Tú de los tigritos? Pero no sé, yo creo que faltaron muchos y creo que igual uno no siendo muy fanático del, no sé, de la shonen actual nomás. Faltaron a harto, yo creo que hay harta gente que esperó harto del juego como yo. ¿Y de lo más antiguo, cuál es que anime hay de lo antiguo? Nube. Mira, de Hitman Reborn sale uno nomás. ¿Sale el que de la foto que quiere? El principal, mira. No, el del Queen of the North. Sí, el de Estrella Queen of the North igual sale. Oye. Pero mira, el Bleach, que son series totalmente comerciales, salen creo que tres personajes. Ishigo, Rukia y Susu. Y el logo de Mona. Es que vende, po. Son tres personajes. Pero son tres personajes, pero 45 años. Pero Dragon Ball, casi de Dragon Ball, yo creo que falta. Gohan debe haber salido. Gohan, Pico son personajes que. Yo hubiese tirado a Freezer, pero como apoyo. Sí. ¿Está como apoyo? No, está como principal. Pero por ejemplo, fuera de eso, por ejemplo, sale Goku y lo mismo, esos tres son los apoyos, ¿no? O aparecen más como apoyo. No, aparecen más. Y no salió ni Selfo, güey. Ser que igual es un personaje bien querido. ¿Te imaginas hacer como apoyo? Krillin. No, se pasaría muerto. No fue una batalla. Yo esperaba a Yamcha. ¿Qué apoyo te puedo dar que uno va a entrar y me van a matar? Y a Jirobe. Me lo pique Yamcha, weón. No, pero es un juego, bueno, un juego con una metida, pero. Pero te apuesto que cuando lo salga los van a jugar y lo van a encontrar bueno igual. No, si el juego es que ya, aparte de que sea bueno, yo creo que me dejen conforme ya con los pocos personajes, porque igual. Sí, porque el juego tiene una jugabilidad bacán y todo el deseo, pero si como estáis que dentro de tu personaje favorito, sino que tu personaje favorito era de One Piece. Sí, era pero que por eso te digo, pero es tu personaje favorito. Pero, que pero también tienes que ver de que para hacer eso también tienes que hacer una encuesta. Pero es que dejaron muchos, pero que se hicieron una encuesta le hicieron como lo hoy dejaron la muerte. Sí, lo hicieron en Japón. Pero por ejemplo, no, pero Cazador X marca tendencia, weón. No, no, digo, pero oye, separemos una cosa. Una cosa el mercado americano, una cosa el mercado europeo y otra cosa el mercado japonés. No, pero Killua muchas tiene, veces, pero tiene más, sí, pero muchas veces el mercado japonés no, tiene una opinión muy distinta Japón, con respecto al mercado Japón, americano. Tiene más seguidores. Y mira, te digo, el Príncipe del Tenis tampoco sale, pues. En el anterior sí salió. Sí, el Príncipe del Tenis igual estaba leyendo yo, ahora sí que. Y fuera que se acerca el día de San Valentín, las niñas les mandan chocolate a los personajes de anime, weón. Pues, y el sí, weón. Cállate, weón. Y los weones de Príncipe del Tenis, 144 personajes recibían. Cállate, weón. 100 personajes. Creo que el año pasado se juntaron más de 80.000 chocolates regalados a la empresa, weón. Cacha, weón. Wow. Mira, si te dais cuenta, vamos a tener que hacer un anime. Claro, vamos a tener que hacer un anime si nos mandan chocolate, weón. No, si te digo que estaba leyendo que me reía porque decía... Ryoma Rules, claro, Ryoma Rules. Decía que para los que ven el Príncipe del Tenis, el que tiene con los ojos cerrados, no sé cómo. Sí, pero voy a ir a la ha recibido 8.000 chocolates antes de 14. Yo voy a otra cosa, tenés que estar muy enfermo a mandarle chocolate a la empresa que hizo el anime, weón. Pero que la gente es como una tradición, pues una tradición que sea. Era como cuando aquí en Chile dieron esa novela Amores de Mercado y se murió el peyuco, la gente iba a dejarle flores a la vega a cerrar, pues. Te digo, uno se ríe y. ¡Se murió el peyuco! Sí, y la gente, vos te digo, y dicen que los viejos juntan casi 80.000, más de 80.000 chocolates. Y que una serie te ve que te regalen a 144 personajes, cállate, pues, weón. Imagínate el fanatismo, te digo. No, pero me imagino que también, no sé, pues esos chocolates irán a donación, alguna obra de caridad, Fundación Mi Casa. Fundación Mi Casa. Por eso, los viejos tienen una tienda de chocolate. Claro. Pero igual, te digo. Entonces la encuesta está mal hecha, entonces está mal, porque hay cuenta estáis perdiendo público femenino que. Sí, bueno. Porque no podéis darle gusto a todos, si eso va a pasar en todos los juegos. No, pero que el catálogo ese pobre. Se fueron, pero el catálogo ese no, pobre. Pero a lo mejor para los 45 años se esperaba más. Sí, eso es claro. Claro, puede ser que tenga razón. Te vamos a esperar para los 50 años, sí, cuando esté la Play 5. No, nada, ya esté como la Play 10. Tiene el CD de cuántos gigas son los de Blue Blue, ahí, pues bueno, y te ponen unos personajes, no sé, pues. Sacrificate un escenario, por lo menos, por uno de dos personajes, una wea así, pues. Por último, un DLC. Pero es que este juego no quería lucrar, no quería lanzar el juego. O sea, yo ¿cómo no van a querer lucrar si te están vendiendo el juego? Va a salir Ultimate. Bueno, yo creo que debería salir la versión Ultimate igual. Tipo, por eso digo, ¿cómo no van a querer lucrar si te están vendiendo el juego? El juego fuera gratis, te digo. Pero que si levanten los DLC no quieren caer al método que usan todos y lucrar al máximo. Lo quieren tirar sus killer y tiene una guay así. Todo caso. No, pero. Me enojé, hombre. Ya, sé que más. No, yo. Ojalá que. Pero, traiga sorpresa también. Pues sí. Puede que traiga. O sea, no sé nada que es la lista oficial. No, pero no quisieron revelar ninguno. Pues, igual, oculto. Ojalá que esté más bueno oculto. Ojalá que ya con el tiempo de. Sí, porque el próximo copio, digamos, era bueno. Si no, voy a pedir todos los chocolates que mandaron. No, a la igual lo voy a comprar, sí, pero. Igual va a comprar Metal Gear. Claro, igual se compra Metal Gear. Pero que igual me están metiendo el pico en el ojo. Primeramente me están metiendo el pico en el ojo. Ya, ahora sí volvemos con la sección más esperada. La sección menos esperada, la sección de la foca, ya que la foca era su sección kawaii, pero dijo no. Pero nos dimos cuenta que hablaba más weas de Hanna Barbera. Así que si ustedes quieren ir a web, vaya. El foca oficialmente terminó ahora. Salta el minuto 54 porque ahí. Así que el podcast terminó finalmente ahora, pero ahora la foca va a hablar, así que si usted va a su propio riesgo, ya foca. ¿De qué no vas a hablar? No, ahora sí, vamos a tener compartida acá. Más que nada, íbamos a continuar hablando de anime, pero gracias a las vacaciones que se tomó nuestro Osox, dijimos, es que es un buen momento para hacer un especial. Y vamos a hacer un especial de series más que nada de Hanna-Barbera, las cuales todos vimos alguna vez. No, yo no vi. Yo tampoco. Yo tampoco. Ilústrame, por favor. Yo sí vi. Bueno, por ejemplo, Hanna-Barbera en el estudio y se reveló para muchos. No, le hacían el nodo, cierren el nodo. No, una semana va a preparar el especial. Y leyendo, pues. No, de los cabros que digo cuando pero te estación, sí, y después te van adelante. No, mira. Por ejemplo, bueno, fueron series que marcaron más que nada infancias completas. O como lo hemos comentado, algunos más que otros meten algunos paquetes de cigarrillos en algunos capítulos. No voy a hacer la imitación porque no corre poco chapacha los gatos. Claro. Por ejemplo, los picapiedras. Vuelvo al monte, claro. ¿Quién no vio los picapiedras? Yo no vi los picapiedras. ¿Quién no vio los picapiedras fumando cigarros? Bueno, Pedro, ¿qué pasa? Nunca vi fumando cigarros, esa fue la mayor. Eran los primeros picapiedras en blanco y negro. Claro, lo que pasa. Por ejemplo, cuando vi ahí los Soyogi, weón. Que lo que en el parque de Jennington, que sé. Y no, ¿qué habrá de hacer? ¿Por qué lo hicimos? No, porque tiene que ir en los efectos. Claro, pues. Por eso te digo, también está por ejemplo el clásico Tom y Jerry. ¿Ese es Hanna-Barbera? Sí. En su inicio fue Hanna-Barbera el que pasó a Warner, parece. Come Tom y Jerry. Ah, oh, o sea. Pero ya, bueno, ¿qué otros modos de Hanna-Barbera? A ver, pero cierren el enorme de la joven. Mira, es que lo que pasa es que. Tiene un montón, pero por ejemplo, el Lagarto Juancho. Lagarto Juancho, épico, Lagarto Juancho. ¿Qué era el Lagarto Juancho? ¿Un lagarto, un cocodrilo o un pingüino? ¿Qué era? Era un cocodrilo. Ya. ¿Y qué se llama lagarto entonces? Pues bello, no. No, pero lo que quería era. Siempre lo que quería era arrancarse el zoológico. Y al final. Lo está llamando Hanna-Barbera. Rellena. Lo que pasa es que no está llamando Hanna-Barbera porque encontró muy cerca la sección, así que. Sí. Así que nos vamos a un corte comercial. Vamos a cumplir el sueño nosotros sin la foca. Avancemos el podcast. Cambiamos el tema. Bienvenidos sean todos. Cambiamos el tema, weón. Cierren el nodo, weón. Todo el semana la guau apoyado por el nodo. Qué cosa así. Hashtag fuera foca. Y acá lo hablamos de hablo random. ¿Dónde vamos a hablar? A ver, espérate, la semana pasada hablaste de los princesos. ¿De qué hay que hablar ahora? No sé, las princesas. No se me ocurre nada. Las princesas. ¿Puedes hablar de los personajes femeninos favoritos en los juegos? Volvemos con las ganas, cabrón. Ya, sigue con la sección Hanna-Barbera. Bueno, diciendo el lagarto Juancho, lo que hacía. ¿No estaba hablando el lagarto Juancho? Sí, está hablando el lagarto Juancho. ¿No estaba hablando el Sí, la grande lagarto Juancho. La gente lo sabe. La gente no. Gente, por favor, díganos. Lagarto Juancho. Se le bajó el tonto, por eso el no sabe qué hablar. No, por favor, Canuto y Canito, ¿cachai? Canuto y Canito, el hijo de el padre, así como. ¿De qué se trataba? Tú eres el mejor del mundo. Estoy en... Ya lo sé, hijo. La interpretación genial, weón. Era, por ejemplo, no, weón, vos sabés lo que se sintió un niño que no tenía papá al ver esa weá, weón. Pero si weón te reí, weón, y te reí, yo, weón, me pongo a pensar, weón, así, lo que viste Canito, oh, si el papá de Canito es el mejor, igual si el cabro chico no tenía papá, weón, imagínate el trauma que le genera el de esa serie culiada, weón. Weón, pero era los Soyogi, porque era el tío entonces. Sí, claro. Hola, papá. ¿Qué pasa, no? ¿Y si no tenía tío? ¿También era un trauma? Oye, pero ¿y cuál era la gracia de los Soyogi, weón? De foca. No sé, weón. Tenía la intuición nomás así como comerse la comida, la weón, pero. No, en realidad era molestar al guardabosque. ¿Cómo se llamaba el guardabosque? Ahí los cagué, ahí los cagué. ¿Guardabosque no? ¿Cómo se llama en realidad? ¿Por qué los Soyogi usaban su ¿Por qué Bubu usaba corbata? Porque era choro, weón. Ajá. Ya, pero no, por ejemplo, el tema. Claro. Por ejemplo, estaba ejemplo. Lo... Ahora le volvió al computador, por eso estaba volviendo al tema. Que... No, mira, y uno de los. Este que dejan a Barbera, de juntor a la gran mayoría, fueron la Olimpiada de la Risa, weón. No, ese fue un clásico. La cual fue animada por el Tigre Melquiades. Sí, y el zorro no me acuerdo cómo se llama. Claro, era un bueno, weón. Pero en el caso de la Olimpiada de la Risa era entretenido. ¿Por qué? Porque juntaba en ese tiempo los mejores de Hanna-Barbera y los hacía competir. O sea, habían tres subgrupos, los Yogi Yogi, los Super Scooby-Doo y los Super Malos. Los malos, ¿no? Ahí donde estaba Patán, el varón muerto. Pierna de Yuna, el varón muerto es lo mismo. No, no. Pierna de Yuna era mejor, pues. ¿Qué más de los malos había? A ver, Patán y Pierna de Yuna, y paramos de contar. No, el pulpo, que nunca supe cómo se llama ni tampoco en qué serie apareció. El pulpo, ¿cuál? No, el pulpo era amigo del tiburón, pues bueno, había un tiburón igual que tenía su serie, que se tiene el equipo de Scooby-Doo, parece. ¿El tiburón? Porque salía el tiburón, era de la serie del Boogie Boogie, parece. Sí, pero el tiburón no se vio. Sí, el tiburón sí se veía. No, no, pero me refiero, no sé, no estaba en la Olimpiada de la Risa. El conejo mágico fue uno de los que... Claro, el conejo estaba ahí. Estaba... ¿El conejo mágico? No me acuerdo, el conejo mágico. Sí, salía con Mandrake el mago. ¿Y el inspector Ardilla, dónde, qué equipo estaba? Ninguno. Tampoco salía el inspector Ardilla, de Hanna Barbera, así igual. Sí, pero es que ese era más contemporáneo. ¿Y el perro ese? ¿Y el perro Kung Fu? ¿Y Don Gato? ¿El perro con sí, el perro con Fu? El perro con Fu sí salía, vale, ese, weón. Ya googleé en la weá porque... No, no, no servía. Mira, por ejemplo, según mi fuente, según Wikipedia, Team Scooby-Doo, Capitán Scooby-Doo, ya, Chucky, Halcón Azul, la weá, weón. El Perro Maravilla, que fue la cumbia de su tiempo, el Capitán Cavernícola, ah, claro. Los Ángel Adolescente. ¿Quién era Los Ángel Adolescente? Nunca vi la serie, weón. Tampoco, weón. Ya, ya. Y el super veloz Boogie Boogie. Le callan por Boogie Boogie. Ay, no, no, el Boogie Boogie la llega, ¿qué te pasa? Después los Yogi Yogi Yogi. Los Yogi como capitán. Los Subbug. Huckleberry Hound. La Osa Cindy. Oye, el lagarto Juancho. Canuto Canito. Tiro Loco McCloud. Y... Tenía buen tiempo. El Choro. Y los malos que supongo que se dan como mal. Como Patán, como decir al Choro Patán. Patán la llevaba. A mí el mejor personaje es Patán. No, pierno de Yuna, weón. Pero Patán era la cumbia, weón. Ya, Patán, ¿qué más? ¿Quién más allá? ¿Patán, pierno de Yuna? ¿Quién más? De Barón Rojo. Ese pierno de Yuna, bro. Sí, el Barón Muerte, Barón Rojo, pierno de Yuna. Y el pulpo, era el pulpo que más siempre resaltaba. Eran cuatro hueones por equipo, que chucha, weón. No, era el Mandrake, era el que tenía el conejo. Sí, pues el Mandrake, el conejo mágico. ¿Qué conejo mágico era malo? Sí, weón. El Mandrake creo que también lo sacaron un poco cuando hicieron Scooby-Doo y era como una serie media bizarra donde aparecía precisamente Mandrake el mago y todo. Claro. Yo me acuerdo de Scooby-Doo, de los crossover con Batman y Robin, bueno, lo único que me acuerdo, bueno, con los tres chiflados, con las Pussycat Dolls, bueno, ya salió, bueno, si esa serie tenía, siempre salía Batman y Robin en la weá, pues. Sí, los crossover eran buenos. Lástima que Shaggy era un drogadicto. Era bueno. Bueno, mira, por ejemplo, por mencionar unas pocas más, los Pitufos, también fueron diseños. No, los Pitufos no eran de Hanna Barbera. Al principio, la serie de televisión, sí, después de Hanna Barbera. Los Pitufos que representan los siete pecados. Oye, pero qué caro, pero qué onda la Olimpiada, eran como dos malos contra como los primeros tiempos. Claro, no, si cada uno tenía que el tiro, el tenía no sabía que estaba arreglado el chancho. No sabía que estaba más arreglado que la chucha. No, si eran como por lo menos siete por cada equipo. Un poco. Sí, ya, no que eran malos, yo me acuerdo que una vez los malos tuvieron el récord de, parece, no sé si menos 50 puntos o menos. Yo me acuerdo que los malos siempre ganaban y después al final les quitaban todos los puntos. Sí, una vez se quedaron parejitos en cero y después con todos los descuentos hicieron como menos 50. Clásico. ¿Y qué bueno? Una vez ganaron los malos. Pero ganaron legalmente, sí, con oficiales o con quitadas. No, de punto, no, le ganaron legalmente. Ya. Ese fue como el capítulo más extraño. Es que ahí te das cuenta que los malos eran enteros buenos porque las carreras se adelantaban, hacían las pruebas ellos y como que adelantemos, paremos, hagamos una trampa y esperemos que los buenos caigan. Ya, pero sí, ya, primero. El auto loco era así, el Patán con el pierno de Yuna iban a la mierda para arriba, paraban, hacían una trampa, esperaban que los buenos pasaran. No caían en la trampa, caían ellos mismos en la trampa. Pero se está Chucky, una vez me acuerdo que en un capítulo de Scooby-Doo estaban tratando de arrancar de un monstruo y no podían abrir la puerta, abren la ventana para buscar la llave, entran y abren la puerta. Bueno, continuando, por ejemplo, para nombrar los supersónicos. Los supersónicos, son no te marcaron. Y esa va de los autos locos, igual la de Hanna Barbera, ¿no? Sí. Las carreras de auto, sí. Eran los Macana, claro. La Penélope, el Glamour. ¿Eso no salía en la Olimpiada? No. Tenerlo en labor, me entra la duda. Sí, me entra la duda. Lo que pasa es que eran como cuatro que siempre como eran como los que hablaban, ¿cachai? Y había caleta relleno. Por ejemplo, en el club de los Chai habían como cuatro minas, sí. Y no, no puede ser la de. Las Pussycat Dolls, Sí, habían varias, pero en varias habían relleno, así como monos de relleno que ni siquiera había, sino que se le daban, nomás para esperar en la meta. Ay, Simiolón, donde deja ya Simiolón. Simiolón la llevaba, pues. Oye, Pepe Pona, ¿vos salías en la Olimpiada? No, no salía. No salía. Puta, Juan, dejar a la Olimpiada, dejar a todos los monos, dejar a la barbera afuera, pues, weón. Juan tenía menos monos que. Claro. Y salen en Medradúa, yo gordo de unos monos de cuando eran de unos osos, por ahí, que era como una familia de osos, oso, era como los osos montañosos. Una wea así, oh, eran como los Beverly Ricos, sí, así. Claro, y el papá oso era como chico, que andaba con una escopeta siempre, y la mamá oso era como regante, así, y le pegaba. ¿Qué pasa, pa? Era los cambios de escopeta. Y el niño era más grande que todo, claro. Sí, como una wea así, esa igual, ¿dejar a Barbera o de? Esa me dejó la Barbera. Bueno, las veras como están lindas. Oye, ojalá la Barbera, bueno, la dueña de toda la weá, era el antiguo Disney. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué no está el Sopogeo, weón? No compró Disney. Bueno, los tiempos cambian. Me acuerdo que después la generación de recambio, no sé, pues vino Animaniacs, vinieron todas esas. Pero eso fue Warner. No, Animaniacs era muy bueno. Sí, pero Animaniacs grande. Pero por ejemplo, igual tenía series buenas, por ejemplo, Maguila Gorila, que no la vio. Por ejemplo, la tortuga Tartañán, poco. Oh, eso era buena cuando lo llamamos por teléfono y lo sacaba del caparazón. Claro, pero que no se ha empleado, ¿no? No, bueno. Leoncio, yo estoy calladito aquí escuchando. Leoncio, León y Tristón, este de nuestra sección, sí, se le cayó el carnet. Claro. Ustedes creían que la página era retro, weón. Ahora es retro. Pero no, yo creo que la gente dejó escuchar esta weá. Estaba en el espacio, cachai. Era nada. Oye, pero el fantasma participaba en lo. El fantasma no. ¿Quién participaba? Zorak. Te llamabas Zorak, ¿no? El mono verde que era como una manti, weón, que era la raza. Era como el espacio, digo, era malo cuando después el fantasma sacó como su ley, tenía que fue el Julio César Rodríguez de la weá. No, mira, por ejemplo, igual en Tommy Jerry era el weón, sí, weón. Tommy Jerry, por ejemplo, estaba el Capitán Cavernícola y tanto fue el auge que tuvieron que sacar una serie exclusiva de Capitán Cavernícola. Pero el Capitán Cavernícola empezó en Tommy Jerry, que no empezó en los Picapiedras. Picapiedras. Tuvo como mucho auge y tuvieron que sacarle. Aquí está Capitán Cavernícola, weón, y Cavernicolito. ¡Capitán! Bueno, y por ejemplo, hay muchos más, ¿cachai? Por ejemplo, el pulpo Manotas es el pulpo que sale de los malos. Yo todavía tengo la duda de dónde apareció el pulpo Manotas, nunca lo vi. Pero de la serie del Boogie Boogie parece, weón. Por ejemplo, acá los montañeses se llaman la serie que tú jugaste alguna vez en tu infancia, ¿cachai? Y también salió una de este que se llama Charlie Oso Yogi. Ya. Entonces Yogi sacó a toda la línea del merchandising, weón. Y era como que eran los coches los malos, ¿cachai? Aparecen como feo, ¿no? Sí. No, había muchas series. Y en especial, por ejemplo, bueno, dejé una de las que más me gusta a mí para el final. Ya. Ya. Pero como por ejemplo, Don Gato se bandía. Don Gato es más contemporáneo, creo yo. No, es más antiguo. Es más antiguo. ¿Por qué no salió la Olimpiada de la Risa entonces? Porque no tenía. No. Salió la Olimpiada de la Risa y el tipo se pensó en Don Gato, se fue a buscar. ¿Viste? Si bien Don Gato, yo creo que es como lo más que le voy a mostrar a los niños actuales. Sí. Sí, porque el gato es pillo y toda la weá, pues. Tiene una trama más profunda. Pero con un gato y para que nos lleva a panzas. Yo creo que iban a ver los monos que veíamos ahora se cagando. Yo sé cómo están chantas, weón. Ya. ¿Y la serie de Mr. T? ¿Alguien vio la serie de Mr. T? Yo la vi. La rancha mala, weón. Mr. T lo limpiaba, no va a ir a poner. Era muy chanta. Y siempre te dejaba una moraleja al final. ¿Te acordás? Sí, weón. Y eso lo dice el señor T. No es droga, no es droga. Pero por ejemplo, siempre casi los. No sé, también un negro. Los monos que. Y él era negro. Claro, los mejores niveles siempre tuvieron así como. Los mejores animales. O sea, los más dibujos. Animación, en fin, claro. Por ejemplo, el clan de los Yogi, que fue como ya cuando empezaron a sacar el especial, el show de Huckleberry Hound, que igual fue un pique en su tiempo. Y la gente escucha el show de Huckleberry Hound. Oye, pero bueno, no sé, la hormiga atómica, ¿quién no vio la hormiga atómica en el TVN, bueno? Yo tampoco, bueno. Y con la hormiga atómica, ¿cómo tenía sus poderes? Que se cayó en la guada de plutonio. Cuéntenle la historia de la hormiga atómica, weón. No se la saben, pues, weón. Ya están buscando en Google, no. ¿Viste, weón? Te das cuenta, weón. Yo relleno con Ant-Man ya hablando de hormiga. Sí, y va a salir la nueva Ant-Man el próximo año. Véanla. Mucho más contemporánea que esa cuestión. Bueno, güey, ya vamos a ver cómo la hormiga consiguió los poderes, pues, güey, viste, güey, buscando. Consiguió sus poderes porque era un científico y tuvo un experimento. El segundo Ant-Man era un espía. En la película saldrá el primer y el segundo Ant-Man. Va a ser un cameo de los Vengadores 2 y aparecerán los Vengadores 3. Foca, terminé, ya terminé de rellenar. También los cuatro fantásticos de Hanna-Barbera también fueron una hija de una mujer en su tiempo. No, eso está no, no, los cuatro fantásticos se fueron Hanna-Barbera. Huevón está vivo. El oso Yogi, güey, me fue. No, lo hizo Stan Lee. Acá la página que la fuente me está diciendo que acá Wikipedia dice que no. Entonces Hanna-Barbera es propiedad de los cuatro fantásticos, ¿estás diciendo? No, sí, al revés. ¿Cuatro fantásticos propiedad de Hanna-Barbera? Claro. Sí. No, en su inicio obviamente sí. Lo hizo Hanna-Barbera. Pero está el hijo que hizo el personaje, ¿no? Sí, lo hizo. Quizá lo mejor trabajando bajo cara. No, hablando, ya me voy un momento hablando. Oye, hay que echar los juegos. Mira, fue idea del guionista Stan Lee con la compañía Marvel. Y el diseño fue encargado por Hanna-Barbera. Y después le pidieron los derechos. Después se lo pidieron los derechos. Los creó Stan Lee, pero lo desarrolló Hanna-Barbera. Pero Stan Lee los pensó y lo pone en los dibujos nuevos. Claro, lo mismo que pasa, por ejemplo, si te digo Scooby-Doo chileno. Es que el chileno pensó el mono y lo dibujó. No, lo pensó Hanna-Barbera, pero lo dibujó un chileno. Ah, sí. Oye, pero yo te digo, el tema totalmente random. ¿Han cachado los juegos de pelear los Marvel? Nunca salen los cuadros fantásticos para pelear, siempre sale el Doctor Doom. O sea, nunca se han pegado a ese cacho, así como que. El Doctor Doom sale como villano en Iron Man, ¿no? Así por eso, yo creo que el cuadro fantástico como que. No, pero es que igual ver a la antorcha humana peleando sería como ver a Cinder, una wea así. En todo caso. Como te digo, pero dais cuenta igual. Como que no nos pescan mucho, bro. Y de ahí nos pasamos a Marvel. Sí, yo sigo en el podcast, ya llegamos una hora ya. Yo creo que ya no. Sí, ya llegamos como una hora más o menos. Para la próxima semana. Oye, pero la última sección, tenga su cagada sección. Bueno, no me respondieron por qué los amigos Tony consiguió los poderes, pues. No, búscalo. No, que sería spoiler, pues. En estos momentos donde nos vamos a hacer una despedida. No, mientras tanto, vamos a seguir con la. Mientras buscan el dato, vamos a seguir con la sección que teníamos la semana anterior. Hablamos de los princesos. Ahora quieren hablar de las princesas, pero es que a lo mejor con la cuestión de la foca toda la gente ya se fue ya, pues. Sí, creo que para otra semana podría ser el tema. Mira, foca, bueno, oye, foca, busca la página para darle la gente que saluda a la gente. Pues sí, aprovechemos de mandar los saludos. El dato que buscamos. Claro, mientras buscamos el dato vamos a mandar saludos a todas las personas que nos han escrito. ¿A ninguna? No, así no, si nos han escrito, no han dejado comentarios. Pero ponga su nombre, no, sí, no, ni momento. Queremos. Oso, deja tu nombre cuando pongan los comentarios. Oso, comente anónimo. Ya, vamos a darle uno. O las personas que nos pusieron me gusta, por ejemplo, Antonella Ramírez. Ya. Puedes nombrar los mismos de la semana pasada. Francisco Andrés, Guzmán Ponce. Ya. Juan Fernández Saldívar. Ya. Maquis Cárdenas Lu. ¿Te gusta? Ya. No es sutil el nombre de audiencia, güey. Oye, la boca culada, güey. Patricia Valdés. Ya. Patricio Sol. Ya. Bueno, los que le ponen me gusta a las publicaciones, saluda a eso, los que siempre se ponen. ¿A la familia? A la que no, pero a la familia generalmente. Entra la última noticia y ve los que le dan me gusta, si a los últimos. Al Team Marco, un me gusta. Claro, un saludo a todos los del Team Marco. No, bueno, puta que me gusta la foca, la foca, ya. Oye, pero sí, ¿sabes? Ah, también, porfa, sí, aquí un anuncio, si quieren participar en la página, sabes que estamos buscando a alguien que suba noticias, ya que el tiempo ahí, algunos le dan momentos tibetanos a mí, o bajé a buscar el Nirvana, salí... Y no lo encontró, no lo encontré, chistoso. Volví. Y por eso, si gente que quiere colaborar, ponga yo, quiero colaborar, constancia por interno, dejen mensaje en el podcast ahí, y... Vamos a leer, o ¿qué tal? O mándelo por Facebook, ahí haremos obviamente un casting. No un casting, no sé, yo creo que una persona va a escuchar esto, pero... Que alguien llegue y queda al tiro. Sí, acerca del primero que llegue esto y tenga ganas de participar y todo eso, y ahí todo bien, pues así que bienvenido, porque realmente en la noticia creo que nos estamos anotando, y si después quiere, no sé, el tirarse, seguir, cosas de ello. Si se porta bien, le daremos una sección. Lo digo, ya, bueno, palabras al cierre, yo creo que el podcast ya vamos en el cuarto, ya estamos agarrando nivel 4. Al mes. Ya cerramos un mes, no, ya no, de no, bueno, aún no, aún no. Todavía no. La posición, cerramos al mes. Pues ya que partimos el primer. Ya hicieron nota. Partimos el recibido de 100 nota, partimos el primer podcast con un. La primera la partimos la página con un podcast. La otra semana, no sé si onda, creo que hay un evento, no sé si vamos a hacer cobertura, haremos cobertura. No, aún no sabemos duda, todavía, aún pero sería duda. Ideal. Después se ponen a ver el partido Colo-Colo, terminamos. No, aquí nadie es del Colo, me decían, así no estoy. Hay uno solo que es de Colo-Colo. Y lo vamos ya. Vamos, que te fue el fútbol. No, de todas maneras, agradecemos también las visitas, agradecemos los comentarios, las lecturas. Y por favor, sigan dándonos like, sigan comentando, porque eso es nuestro sueldo, cada like, cada... Otra vez con el lucro, guarda. Lo mismo que no, con fines de lucro. No, y atrévanse más a comentar y cosas, si no les gusta, ya que nosotros el programa lo hacemos para ustedes y hay hartas cosas que a lo mejor, no sé, estamos fallando y cosas así, si igual... No les gustó la sección. Sí, vos, vamos a llegar a un mes, o sea, digo, si... Háganse respetarse, eso el público, los consumidores que escuchan y digan, no, me gustó esta cuestión ya, y todo. El lucro ya es lo de consumidores, vos. Pero que están consumiendo nuestro programa, son claro, consumidores, sí, vos. Así que por eso le digo, bueno, palabra de cierre, ¿quieren hablar más? ¿Quería decir algo? Próximamente. Chao. Saludos, saludos a alguien, a tu team, a tu team. No, no, ya. No, ¿cuál es saludo? No, no, no, no, ningún saludo, no. No, saludo a la gata que se quedó, para que vuelva. Sí, que saludos a Walt Disney, que ayer se rajó con pizza. Y esperemos que el podcast esté el día lunes. Ya lo vacuné, ya. Esperemos entonces que Oso... Y Oso cumpla con todas las noticias de esta semana. Sí. Así que esta semana va a ser el especial de Oso, va a cubrir todas las secciones. Y ahí no. Ya, así que. Ya, bueno, estudie lo que más pueda, ande con cuidado, respete, pero que respete y que Dios nos apare. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos